Y a esta hora nos acompaña Alberto Aranguibel, diputado constituyente, periodista y analista político. Alberto, bienvenido. Bueno, un fin de semana en que se frustra un intento de magnicidio contra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, una eficiente y rápida y sobre todo leal acción por parte de nuestras Fuerzas Armadas Bolivarianas, un pueblo que además apostó sobre todo a la paz, a la tranquilidad, con mucha serenidad, tanto el presidente como todo el pueblo se estaba manejando la situación, pero sin duda con la expectativa de que no haya impunidad. Ahora, el presidente Nicolás Maduro, entre otros elementos, denuncia también, y ya se venía denunciando, todo lo que era el ambiente mediático, simbólico, previo a estos hechos del sábado. Habíamos asistido a numerosas declaraciones, tanto por el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, por el mismo presidente Santos, por voceros en Colombia y voceros del gobierno de Estados Unidos, abonando a una situación de magnicidio, a una alternativa para ellos de asesinato del presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál es tu evaluación de todo este ambiente previo de estas denuncias que hace el presidente y de cómo se arma un expediente en los medios de comunicación, en las transnacionales mediáticas para un acto de este tipo, un acto de magnicidio? Bienvenido. Gracias, Anaí. Bueno, sí, fíjate, yo creo que aquí lo que hay es una ratificación de una serie de hechos que han venido constatando de manera irrefutable, completamente palmaria, que no hay una actuación aislada en la desestabilización que está actuando en Venezuela desde hace ya algunos años y que se ha ido acentuando en la medida en que ha ido avanzando la guerra económica que se ha lanzado desde los sectores más poderosos del país y con apoyo internacional, las grandes transnacionales que están jugando al quiebre de la economía venezolana para fracturar la lealtad del pueblo venezolano a la revolución que lidera el presidente Nicolás Maduro. Aquí hay una corroboración, como digo, de que se trata de un plan urdido desde el exterior, el que está actuando en Venezuela. No es para nadie en Venezuela ninguna novedad que ya no hay dirigencia opositora actuando, ya no existe oposición, eso quedó completamente desmantelado desde la elección misma de la Asamblea Nacional Constituyente. Hemos asistido a 4 eventos en el último año electorales que dan fe, que han ratificado que el pueblo no quiere saber nada de la dirigencia opositora por su ineptitud, su fariseísmo político, su incompetencia para llevar adelante un proyecto político en Venezuela. Han sido repudiados hasta por sus propios seguidores de manera persistente en todos los eventos. No logran concitar la reunión de ni siquiera minúsculos grupos de los que antes eran activistas opositores permanentes, y eso lo sabe el país, lo sabe el mundo. Por eso es perfectamente claro que quienes están actuando hoy contra la legitimidad del gobierno del presidente Nicolás Maduro son factores externos, particularmente el presidente Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, que se han expresado abiertamente y sin ningún pudor en ese sentido. De modo que no hay aquí un descubrimiento excepcional que se esté dando, sino una ratificación de que Venezuela está siendo agredida desde el exterior en la búsqueda de asaltar nuestras riquezas, no solo de acabar con la democracia que estamos construyendo las venezolanas y los venezolanos con tanto esfuerzo, sino de asaltar nuestra economía, asaltar nuestros recursos, nuestras potencialidades, que es lo que ha perseguido desde siempre la oligarquía colombiana a lo largo de la historia desde que somos república. En ese marco, ¿cómo piensas tú que deben ser las respuestas? Y sobre todo, ¿cómo tratar el tema comunicacional, que en este momento hay toda una campaña intentando banalizar el hecho? Leí un tuit el fin de semana que decía, si la oligarquía hubiese triunfado, estaría en las calles realizando actos terroristas, pero como no lo hizo, entonces dice que eso es un supuesto atentado, que es un invento el tema del magnicidio. Sí, el autoatentado que quieren montar. Es una demostración más de la ineptitud de la gente de la oposición. Primero, la desinformación tan grande y la falta de juicio, de criterio. Yo creo que la oposición venezolana está reunida no por una ideología, sino por la estupidez que les es común. Ellos enfocan las cosas que suceden en la vida de manera cotidiana, de la manera más absurda. Las explicaciones que le dan a los fenómenos más cotidianos de la vida, ya dan cuenta de la imbecilidad que tiene muchas veces esta gente para analizar las cosas, con lo cual es obvio que para el análisis de los eventos políticos tampoco tienen ninguna capacidad. Es evidente que lo que sucedió fue un atentado por muchísimos elementos que están ahí, que no necesitan explicación y que son perfectamente claros. No valdría la pena redundar en ahora, ello. pero no crees que esas matrices mediáticas han venido mermando porque el pueblo opositor, no estoy hablando de la lamentable dirigencia que tiene, pero el pueblo opositor tampoco salió a prender la pradera, así como la constituyente, bueno, también apostó a la paz. Por lo que yo te estoy diciendo. Porque el primero que repudia, rechaza por ineptos a los líderes opositores es la misma militancia opositora. Porque la militancia opositora ha ido viendo la constatabilidad, como la ve el resto de los venezolanos, de una realidad que no puede ser desmentida. Es decir, el fenómeno que se produjo el 30 de julio del año pasado con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cuál fue? ¿Por qué desactivó la Asamblea Nacional Constituyente sin disparar ni un solo tiro toda la violencia que estaba desatando en las calles de algunos municipios del país donde ellos eran gobierno, la derecha opositora en Venezuela? ¿Por qué se pudo desactivar solamente con el hecho del voto tanta violencia? Bueno, porque no fue un contraataque de fuerzas armadas que salieron a repeler esa violencia, como era lo que probablemente estaba esperando la gente de la derecha, tanto en el país como fuera, sino que la gente pudo ver el inmenso río de gente, incluidos los militantes de la oposición que fueron a votar al Poliedro, que estaban diciéndole al país y al mundo, mira, es mentira que es mayoría la gente de la derecha. María Corina jamás ha podido reunir más de 15 personas en ningún evento político. Capriles jamás ha podido reunirse fuera de una cancha de basquetbol porque no tiene gente con que llenar ningún espacio. Así lo mismo el otro y el otro y el otro. Ellos no tienen gente que los respalde porque los desprecia su propia gente opositora en la medida en que la gente ha ido viendo la constatabilidad de los hechos. La cobardía de la dirigencia opositora se puso en evidencia en este evento, el intento de asesinato del presidente Nicolás Maduro, porque cuando vimos la gallardía de la reacción del presidente Nicolás Maduro, la entereza, la hombría con que se enfrentó a la muerte, que era evidente en una explosión que tenía a pocos metros frente a su cara, y cuando lo constatamos con lo que ha sido el lloriqueo perpetuo que ha tenido la dirigencia opositora cada vez que tienen alguna situación de dificultad y los vemos que se desmayan o que se ponen a llorar en la cárcel o que se ponen a decir que están enfermos y que no pueden y no sé cuánto. Esa diferencia solamente hace que incluso el más radical opositor diga, yo tengo unos líderes que son unos pendejos, unos cobardes. Mientras que aquí esta gente del chavismo tiene verdaderos líderes, hombres que se enfrentan a la muerte con gallardía. Entonces, ese tipo de simbología mata cualquier titular de prensa que tú quieras hacer manipulando la realidad. Ahora, para ti, ¿cuáles son los escenarios mediáticos que vienen? Este era, ha sido un expediente continuo justificar o tratar de venderle al mundo, además por los dólares que eso implica, y al pueblo opositor, de que por la vía electoral no hay alternativa, de que Venezuela debe enrumbarse hacia la violencia, hacia la intervención militar y si no hacia el magnicidio. El magnicidio se frustra y además no solo se frustra, sino se frustra de manera ejemplar y coloca sobre la mesa toda la entereza del presidente del gobierno y la lealtad y la fortaleza de la unidad cívico-militar. Para ti, ¿cuáles son los escenarios que vienen? Yo creo que viene eso que tú has mencionado, la merma progresiva de toda esa agresión en la medida en que se va a ir imponiendo no solo la verdad de una realidad irrefutable, que es la de un pueblo movilizado en función de la paz y del rescate del bienestar económico para alcanzar el mejor porvenir para todas y para todos, como está sucediendo en Venezuela. Es decir, nosotros estamos saliendo desde hace ya mucho rato de una situación muy difícil política, pero ya esa situación política ha sido ya despejada, ya se sabe, ya desapareció, se desintegró la oposición, ya no existe la MUD. Esos son grandes logros que ha tenido el pueblo venezolano, porque definitivamente la MUD no estaba ejerciendo como cuerpo político en el país, sino que estaba ejerciendo como un obstáculo para el funcionamiento del Estado, un obstáculo para el funcionamiento de la economía, un sabotaje perpetuo, una perturbación, una búsqueda de desestabilización perpetua para hacer caer la democracia. Es decir, cuando eso se supera, empezamos entonces a enrumbarnos en el rescate de la economía como está sucediendo. El pueblo tiene una expectativa muy grande con el próximo 20, porque en pocos días vamos a ver el relanzamiento, eso que ha llamado el presidente, el nuevo, ¿cómo se llama? El nuevo... El cono monetario y todo lo que viene con no, las medidas económicas. No, el nuevo inicio económico, como lo han llamado, pues. El plan. Entonces, esta situación va a ir evolucionando como ha estado evolucionando. Lo que pasa es que hay algunos que han querido mantenernos en los titulares del pasado que hablaban de una crisis terrible política, pero esa crisis política ya no la hay. Las venezolanas saben que en Venezuela no hay ninguna crisis política. El hecho de que se haya desmantelado por su propia ineptitud la oposición no es una crisis, es una derrota para la oposición y un triunfo para la mayoría de los venezolanos. Vemos que Venezuela es triunfadora, es victoriosa en este momento, porque está saliendo de una situación que sí tuvo el año pasado de crisis política, ya eso se superó, hoy en día estamos entrando en la superación de la crisis económica y así seguiremos avanzando como nación poderosa que nosotros queremos ser. Entonces, esa realidad no van a poder ocultarla en la medida en que se va a ir construyendo, que se va a ir consolidando esta nueva realidad de bienestar que vamos a alcanzar, como la alcanzamos durante el gobierno del comandante Chávez, y los venezolanos y las venezolanas pudieron viajar por el mundo y pudieron comprar celulares y pudieron comprar casa y moto y todo. Entonces, esa realidad la vamos a rescatar, porque eso se dio fue solamente bajo el modelo de justicia y de igualdad que nos trajo la Revolución Bolivariana, y es el que vamos a rescatar si seguimos fortaleciendo la revolución con el modelo de justicia y de igualdad que nos trajo el comandante Chávez. Entonces, aquí los venezolanos han tenido que pasar por un proceso difícil de aprendizaje, pero han aprendido. Han aprendido no solo los chavistas, han aprendido los opositores que se han dado cuenta de que estaban dirigidos por unos ineptos, que ellos creían que esos ineptos eran los que le iban a traer un mejor bienestar, se dieron cuenta de que no, que son una cantidad de farsantes, de tarambanas, irresponsables políticos que un día dicen una cosa, después dicen la otra, que después no sé qué, que están todos pendientes de su propio interés personal, que están pendientes de entregarle el país al imperio norteamericano. Todo eso lo han ido aprendiendo, no solo los chavistas, lo han aprendido los opositores. Claro, y que algunos los pueden llevar además a una guerra irresponsable, en la cual, como siempre se ha dicho, las guerras uno sabe cuándo comienzan, no saben cuándo terminan. Exactamente. Y donde pero no hay ideología debajo de las armas, por eso la importancia de la paz. En eso ha madurado muchísimo el pueblo, y ahí está la reflexión que tú hacías al inicio de la entrevista, cuando hablaste de no solo la rectitud, la gallardía del presidente de mantenerse recto en su puesto de mando ahí en el momento de la situación terrible por la que estaba atravesando, la dignidad de la lealtad de todo el estamento militar que estaba a su alrededor y fundamentalmente de la casa militar protegiéndolo a él, sino del pueblo. El pueblo quien se mantuvo expectante, sí, con mucha inquietud, pero se mantuvo con una serenidad digna de un ejemplo en el mundo entero de lo que debe ser una sociedad madura, con mucha conciencia, con mucha estatura como pueblo. Y eso es lo que va a impedir que puedan prosperar tanto las campañas mediáticas como las pretensiones de hacer algún tipo de agresión desde el exterior contra nuestro país. Porque frente a esa solidez tan inexpugnable de la conciencia de un pueblo, no han podido ni van a poder jamás ni los ejércitos ni los factores mediáticos que están confabulados con ellos. Bueno, muchísimas gracias, Alberto Aranguibel, quien es diputado constituyente, periodista y analista político. A eso se suma además la movilización que todo este fin de semana y en el día de hoy se han dado en todos estos días en todos los distintos puntos del país. El pueblo en la calle saludando también y en solidaridad con el presidente Nicolás Maduro, con nuestro gobierno y la revolución bolivariana.